conocerte. Déjame soñar, vivir un momento de felicidad. Déjame besarte con todo este amor. El cielo al caer, pensando que el mundo solo nuestro es. Y yo de ti.